Van a escuchar Kakú capítulo 31, visión de Daniel sobre el fin de los tiempos, predicado el domingo 2 de mayo de 2004 en Locotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 31, visión de Daniel sur la fin des temps. Kakú, capítulo 31, visión de Daniel sobre el fin de los tiempos. Cuando estoy predicando, no oigo amén. Y aprecio esto. Dios no está en el espectáculo. Hay lugares donde se oye durante las predicaciones. Oímos. Predica. Es la verdad. No me gusta esto. Ahora leamos. Daniel 12, versículos 1 a 13. El hermano Philip lee el capítulo 12 de Daniel. Notamos que Daniel 12 es comparable a Apocalipsis 12 como Zacarías 6 y Apocalipsis 6. El mismo cuadro de Daniel 12 es el de Apocalipsis 12, aplicándose al mismo tiempo a Israel y a las naciones con los mismos elementos. Apocalipsis 12, versículos 5 a 6 y los versículos 13 y 14 dicen la misma cosa, aparentemente. Y Daniel 12, versículo 4 y los versículos 8 a 10 dicen también la misma cosa, aparentemente, pero en realidad están separados como el este y el oeste. Los versículos 5 a 7 y 11 a 13 de Daniel son complementarios. Entonces Daniel 12 en el Antiguo Testamento es Apocalipsis 12 en el Nuevo Testamento. También como el versículo 4 de Daniel 12 es el versículo 4 de Apocalipsis 10. Ahí es la misma cosa. Pero son diferentes de los versículos 8 a 10 de Daniel 12. No he visto u oído esto en ninguna parte. Esta es la revelación entera de Jesucristo. Como el domingo pasado, dije que el centro de la Biblia no es Salmos 118, versículo 8, como lo dicen los teólogos, sino el libro de Isaías. El centro de toda cosa contiene los elementos y las propiedades de esta cosa. El centro de un fruto es su hueso o sus semillas. El centro del hombre es sus riñones. El libro de Isaías consta de 66 libros, como la Biblia, y encierra toda la Biblia. Tomando el rollo de Isaías, en Lucas 4, el Señor Jesucristo tomaba el Antiguo y el Nuevo Testamento, y aún lo que no estaba escrito. Bien, ahora vengamos a la predicación misma que tratará de los versículos 4, luego de los versículos 8 a 10 de Daniel 12. Que un hermano lea esto. El hermano Lorán lee el versículo 4. Gracias, hermano. No voy a detenerme en el versículo 4, porque esto forma parte de la historia desde hace 40 años, desde la abertura de los sellos. Daniel 12, versículo 4. Ocurre en el tiempo del atardecer. Dios le dijo a Daniel, «Esconde y sella el libro». Él le dijo a Juan en Apocalipsis 10, versículo 4. «Sella las palabras». ¿Ven? Daniel y Juan oyeron y entendieron, pero les fue dicho que sellaran ellos mismos, y eso hasta los tiempos del restablecimiento de todas las cosas. Pero en los versículos 8 a 10, esas cosas eran selladas y escondidas por Dios mismo. Amén. Vean bien el versículo 8. Oí, pero no entendí. Ven, Daniel dice que oyó las palabras, pero no entendió. ¿Qué es? Era en un idioma desconocido. La congregación dice, amén. ¿Entienden esto? Daniel oyó un idioma desconocido en el que Dios selló y escondió algo. ¿Cuándo? Después del versículo 4. Es decir, después de los tiempos del atardecer, entonces a medianoche. Daniel, 12 versículos, 8 a 10, estaba contenido en el versículo 4, pero sellado por Dios mismo. Apocalipsis, 10, versículo 4. Y Daniel 12, versículo 4, eran la revelación de los siete sellos. En Apocalipsis 10, el idioma desconocido estaba contenido en los siete truenos, pero no su interpretación que estaba con el Cordero. Daniel 12, versículo 8 a 10, se refiere al clamor de medianoche, la purificación espiritual con un mensaje poderoso y la purificación carnal con la confesión pública. Y un hijo de Dios, preocupado por la santificación, no puede más que alegrarse viendo esto. Cuando Daniel vio a Juan, al otro lado de la cortina, exclamó con sus tres amigos: «¡Aleluya! Dios va a revelar esto ahora». Pero Dios le dijo: «No, Daniel, la hora no ha venido todavía». En el siglo XX, en el Cañón Sabino, cuando Daniel vio a William Branham, exclamó: «Véase, séptimo sello, página 31, referencia 192». Pero Dios le calmó de nuevo. En la visión de Junior Jackson, William Branham no pudo interpretar esa piedra blanca. Sin embargo, esa piedra era la que todos deberían mirar, porque un poco más lejos, el espíritu de Elías la interpretaría como lo veíamos en el séptimo sello. Y a medianoche, cuando un 24 del primer mes hebreo, en 1993, como Daniel, Dios colocó a un hombre sobre la arena al borde del gran río Hidekel. Cuando Dios colocó a un hijo de Daniel allí, el padre del hermano Philip se llama Kaku Daniel. Ven, Daniel significa el que juzga por Dios y Philip significa el que cabalga. Y finalmente un jinete negro que está cabalgando después de los de Asia, Europa, después de Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Un africano que cabalga ahora, de la raza negra, de la etnia más pequeña, de la familia más baja, se eleva el que cabalga. Glorioso personaje delante del Señor para revelar el idioma desconocido. Y ahí fue Dios mismo quien despertó a Daniel. Y todos los santos, Ezequiel, William Branham, el apóstol Juan, Zacarías, reconocieron eso. Saben que Daniel 12, versículo 8 a 10, tiene lugar al borde del gran río Hidekel el 24 de abril del tercer año de Ciro. La congregación dice: «Amén». Hoy, Daniel 12, versículo 8 a 10, está cumplido finalmente en la sencillez, lejos del orgullo branamista. El mensaje de William Branham, en el versículo 4 de Daniel 12, no trajo sino el conocimiento a la humanidad, pero esto no les quitó los demonios de seducción que llaman Espíritu Santo. La gente corre de doctrina en doctrina, de misterio en misterio, de ismo en ismo, de folleto en folleto, de cita en cita, con desconfianzas, divisiones y odios de toda clase. ¿Por qué? Porque William Branham, al morir, su cuerpo debe descomponerse. Y hay tendencias de Ewald Frank, tendencias de Joseph Coleman, tendencias de Billy Paul y Joseph Branham, tendencias en África, tendencias por aquí, toneristas, así sucesivamente. ¿Qué es esto? La putrefacción del cuerpo de Branham. El cuerpo de Branham sigue descomponiéndose. ¿Y si desde ahora uno de todos esos que siguen el mensaje de William Branham va al cielo, que Dios me envíe al infierno? Porque eso es imposible. Es su conocimiento que ha aumentado, es todo. Hasta el conocimiento de las asambleas de dioses, bautistas, metodistas, ha aumentado. Todos ellos tienen los folletos de William Branham. Y los branamistas tienen demasiadas cosas para poner atención a un insignificante Kaku Philip. A unos, el conocimiento les hizo sabios para reconocer el día y el mensaje venidero, y este mismo conocimiento hizo a los otros orgullosos para la perdición. Pero ellos temblarán para siempre delante de ustedes. La congregación dice: «Amén». Han recibido y reconocido su día y su mensaje. Ahora leamos los versículos 8 a 10. Muchos serán purificados de las falsas Biblias, tratados, doctrinas, de los falsos espíritus santos, de las falsas iglesias. Emblanquecidos significa declarados inocentes, justificados. Refinados significa hechos perfectos. Pero la Biblia dice que no comprenderá ninguno de los que están sentados en la cátedra de Branham o en la cátedra de la teología. Dios mismo no permitirá que vengan aquí, porque este mensaje de medianoche no debe ser corrompido a causa de su propósito de perfección. Algunos dicen: «No digas, es aquí la voz de Mateo 25:6. Soy el único profeta sobre la tierra, pero lo haré». Ellos no tienen fundamento bíblico y no pueden hacerlo. Cuando viene Gabriel, dice: «Soy Gabriel que estoy delante de Dios, no temas». Juan el Bautista dice: «Este es aquel de quien habló Isaías». Mateo 3, versículo 1 a 3. Lo haré otra vez. No tienen parte con nosotros. Cállense. Y les condenaré al nombrarles, aunque llaman esto, injurias, juicios o arrogancia. Fue eso lo que hicieron sus padres al Señor Jesucristo. Leamos esto. Juan 8, versículo 13. De ti mismo das testimonio. Y Lucas 11, versículo 45. Nos dices injurias. Ven, los demonios no mueren. Hijos del diablo, hijos de Belial, déjenlos. No me dejaré distraer. Estos son malos. Y la Biblia dice en Daniel 12 que no comprenderán. Mientras que la gente se esfuerza por progresar, a ejemplo de los hermanos sentados aquí. Algunos recorren unos kilómetros cada domingo por la mañana para estar aquí. Vean a los hermanos y a las hermanas de Port Buet. Si no hubiera laguna, varios andarían para estar aquí. La congregación clama, «Amén». Y en vez de aceptar esto, hablan de colaboración. Prefiero la muerte a la colaboración. Están obligados a venir humildemente aquí para tener la vida eterna. Esto es, así dice el Señor. La congregación dice, «Amén». Hoy nadie puede ser salvo sobre la faz entera de la tierra fuera de lo que yo, el profeta Kaku Philip, estoy predicando. Soy el único profeta que el Señor Jesucristo envió a la humanidad. Como en tiempos de Noé, yo, Kaku Philip, esclavo de Jesucristo, soy el único y nadie puede ser salvo fuera de lo que estoy predicando. La congregación dice, «Amén». Oh, maravilloso libro de Daniel, otras inspiraciones siguen viniendo a mí. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Vean los capítulos 2, 7, 8, 10 y 12 del libro de Daniel. Es el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel es espiritualmente el último y el vigésimo libro del Antiguo Testamento, como el libro de Apocalipsis es el vigésimo séptimo del Nuevo Testamento. Toda la congregación dice, «Amén». Es exactamente el vigésimo séptimo libro porque el espíritu de profecía le dice. La congregación dice, «Amén». No temo de decir lo que recibo en el acto y creo que el mismo ángel de Daniel 10 está aquí. El hermano Philip se para. No digo que es esto, pero quieren contar conmigo hasta el libro de Daniel. La congregación cuenta. Eso es perfecto. Amén. Sin leer nada de alguien y sin cálculo, predicaré sobre los diferentes símbolos de Daniel para indicar el período del rapto. Gracias, Señor Jesucristo, tú que me salvaste y me mandaste por gracia para la salvación de la humanidad. Gracias, Señor. Acaban de escuchar Kaku capítulo 31, visión de Daniel sobre el fin de los tiempos. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.